Bueno, Ernesto, cuéntenos sobre los diferentes hechos, ¿no?, que están sucediendo en el marco de esta identificación de los soldados NN que están sepultados en el cementerio de Darwin, allí en las Islas Malvinas. Bueno, se está cumpliendo el primer paso en este proceso de identificación. Como bien decías vos, el CICR entregó los informes después de haber realizado la exhumación de los cuerpos y haber hecho el cotejo con las 107 familias que dieron su muestra de ADN. Para nosotros es un hecho importantísimo, es un hecho histórico, que después de 35 años, después de muchos años de una tarea que concluye en esta primera etapa, que se identifican a 88 cuerpos que estaban enterrados como NN en el cementerio argentino en Darwin, y creo que esto es una cuestión muy importante para las familias, ¿no?, que les van a devolver esa posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos, de saber cuál fue el destino final de cada uno de ellos, y también, digo, esto es parte de una acción reparadora hacia las familias, por supuesto el cumplimiento del derecho a la verdad y el derecho a la identidad que tienen todas las personas, y por supuesto también tiene que ver con la construcción de estas identidades truncadas, ¿no?, de alguna forma. Siempre dijimos que detrás de cada nombre, detrás de cada historia hay toda una familia, ¿no? Hay amigos, hay un pueblo, hay una escuela. Y también esto, bueno, por supuesto, arroja responsabilidades. Claro. Estamos hablando de dictadura militar, estamos hablando de una decisión que tomaron los militares en 1982 de esa recuperación militar que nos alejó de Malvinas y que además dejó muertos. Nuestro objetivo va a terminar cuando identifiquemos a todos los que están sepultados en ese cementerio, digamos, todos aquellos que murieron estando físicamente en las Islas Malvinas. La verdad que estamos viviendo momentos, insisto, muy muy intensos, viendo a cada una de las familias que ha sido notificada, y esto que te decía, hay que seguirlas acompañándolas. Esperamos que durante todo este mes de diciembre, quizás extienda algunos días de enero, ya se notifiquen a estas primeras 88 familias. Nos queda después por hacer un análisis final una vez que esté... Claro. Realizado todo este proceso, ¿no? Porque hay 19 familias, en todo caso, que dieron su ADN, que no estarían encontrando un resultado positivo por el momento, pero después hay otro tanto que no han sido ubicadas, o quizás, bueno, también tienen derecho, no quisieron, no tomaron la decisión de entregar su muestra de ADN. Claro. Creo que esto también les va a aclarar, digamos, que esto es posible. Esto costó muchísimo, nos tuvimos que enfrentar a amenazas, a un status quo de muchos años que no escucharon a las familias, ¿no? No escucharon a las familias que a partir de 1991 empezaron a ir al cementerio en los viajes humanitarios y se les ofrecía elegir cualquier tumba, algo que no, sí, no condice a la propia... La razón, digamos, es cómo el ser humano también construye el duelo. Así que la verdad que esto como primera etapa es muy positivo, pero bueno, tenemos que seguir adelante y una vez, insisto, terminado y comunicado todo este primer procedimiento, analizaremos la información, porque también, bueno, quizás ustedes han registrado todo un trabajo de investigación que hicimos del CECIM. También algunos periodistas de investigación que llegaron a las mismas conclusiones de haber encontrado algunas inconsistencias en el cementerio a partir de que se culmina la nueva obra en el año 2004. Pero bueno, todo esto es para la segunda fase, ¿no? Claro. Así que bueno, digo, de eso se trata. Nosotros desde el CECIM, el otro día en la entrevista la acompañamos a Norma Gómez, que es familiar de caído de Chaco, con la cual en el año 2011 un primer grupo de 8 familias iniciamos el recurso de amparo en la justicia, que recayó en el juzgado federal número 10 del doctor Scolini. Sí. Y la acompañamos a ella en la entrevista y estaba presente también entre representantes de la Escribanía General de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Secretaría del Ministerio de Salud Social, el propio Luis Fondevir, uno de los creadores del EAF, del equipo argentino de antropología forense. Y recordamos una conversación que tuvimos allá por los finales de los 80, 90, 91, cuando ellos incipientemente se estaban formando, habían creado ese equipo, se estaban formando en esta posibilidad nueva que aparecía de la identificación a través del ADN, ¿no? Y ahí empezamos a proyectar de alguna forma esto. Y después, por supuesto, a partir de los viajes que empezamos a realizar a Malvinas, encontrarnos con la realidad del cementerio, donde recorríamos ese cementerio privado de identidad y no encontrábamos a muchos de nuestros compañeros. Así que, bueno, un poco es el recorrido. Claro. Y hoy estamos diciendo, bueno, que esta primera etapa se está cumpliendo de forma muy positiva. Ernesto, bueno, en un comunicado que publican desde CECIM, dicen que, bueno, esta tarea de identificación todavía no se ha terminado producto de las irregularidades, ¿no?, que ha tenido este proceso. Era lo que te estaba comentando, claro. Era lo que estaba comentando. Tenemos que esperar ahora todos los resultados finales, analizar quiénes fueron identificados, quiénes no, ver dentro del porcentaje de la cantidad de familias que dieron su ADN, por qué no se llegó al resultado positivo. Muchas pueden ser porque el porcentaje que te exige el protocolo no ha llegado a lo exigido, y otras pueden ser que no haya ningún tipo de coincidencia. Por eso, esta información, la decisión que vamos a tomar posteriormente de cómo encarar la segunda etapa, necesariamente tenemos que analizar todo el procedimiento final. Está bien. ¿Cuánto tiempo más puede llevar esta segunda parte, digamos, de este proceso? Porque también imagino los familiares, ¿no?, de los caídos allí en Malvinas deben estar con muchas expectativas. No, por eso son cuestiones que van a surgir en el camino. Eso no, esto tardó, imagínate, la presentación judicial la hicimos en el 2011, pero sí, esto lo veníamos trabajando y pensando desde hace muchos años atrás. Después tuvimos la suerte que en el 2012 el Poder Ejecutivo Nacional, en ese momento, en un acto realizado el 2 de abril del 2012 en Ushuaia, la expresidenta de la Nación toma la decisión de que el Poder Ejecutivo iba a solicitar a Cruz Roja comenzar de alguna forma avanzar en un protocolo para llevar esta tarea humanitaria. Los tiempos en estas cuestiones no se pueden predecir, digamos, ¿no?